fría en vaciamientos desde el principio de año, brutal. Estamos con paritaria cero hace 2 años, es decir, tenemos el salario que negociamos en 2016 en la televisión pública, todos los gremios del canal, y día a día esto, este vaciamiento se refleja también en la pantalla y en la incapacidad de la televisión pública de generar contenidos propios, de producir lo que estamos acostumbrados a producir y de cubrir las noticias que suceden todos los días en nuestro país. Con lo cual hay un doble juego acá. Por un lado, un ataque a nuestros derechos laborales, a nuestros salarios, y un ataque a nuestros puestos de trabajo, porque muchos compañeros, ahogados por la presión económica, eligieron como última opción los retiros voluntarios que impuso la y esta falta de capacidad operativa, de vaciamiento informático, también refleja que lo que pretende en última instancia el gobierno es que la agenda la manejen los medios privados, que los medios públicos nos corramos.